Ley Nacional de la Música, promulgada en enero de 2013. ¿Vivís en la ciudad que tiene una banda por manzana? ¿Sos músico? ¿Quisieras ver más artistas independientes en la escena cultural? El Estado tiene la obligación de abastecerte de herramientas para que produzcas tu primer disco. Informate acerca de tus derechos intelectuales. Registra tus canciones. Inscribite en inamu.gov.ar y llená el formulario. Inscribite en inamu.gov.ar y llená el formulario. Los pibes cantan en la justa medida. Acá la entrada, por allá la salida. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La Plata.